se estrecha y la noche más oscura que yo conocí. Es el sueño más terrible, es la canción que acompaña ese corazón. Es el camino que se atraviesa y no es recto ni tampoco es curvo, acaso es el del bien y del mal. Un latir acompasado y la voz era un lamento que quedó. Aquí estuvieron los muchachos con un peso en sus espaldas, ¿dónde están? Aquí estuvieron y ¿dónde se fueron? Aquí estuvieron y ¿dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Come on. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Como primer tema escuchábamos un recuerdo, esto era Voz Propia y el tema Los Días y las Sombras. Seguidamente estábamos con un tema de la gente de los Mercury Toys, esto es Wake Up Call. Bien, de esta manera damos inicio a las últimas semanas del año, ya estamos a puertas del 2016 y en esta ocasión les tengo una entrevista a Garzo, él es de Plug Plug. Y aparte de la banda Rise by Zebras, y nos va a hablar de ambos proyectos que vienen realizando cosas interesantes a lo largo de este año. César les tiene un interesante set musical y de esta manera damos inicio a lo que es Mixtura. Pero antes los voy dejando con un tema de la gente de los Mentas. El tema es La Fórmula. Ya por fin veré la luz, pronto soltaré la cruz, mi fortuna hoy cambió, ya no iré en un autobús. El secreto reveló, hoy me han hecho un gran favor, unas mezclas de licor me transformarán en Dios. Ya encontré la fórmula para ser casi allá, me está dando una señal, bajo efectos del alcohol, Dios comete algún error, se le puede perdonar al magnate celestial, que cometa algún desliz, Dios hoy me has hecho feliz. Ya encontré la fórmula para ser casi inmortal. Se verá en mi cédula una frase a respetar. Dueño de esto, dueño de aquello, lleno de billetes verdes hasta el cuello. Señor de señores, mayor de mayores, de las borracheras y de los ratones. Bad, amigos, dándome una vuelta por Miraflores, me encuentro con un amigo, un músico, una persona con muy buena onda, él es Garzo. En estos momentos yo no podría hablar solamente de un proyecto musical de Garzo, ya vamos a hablar de varios aspectos en los cuales, en el aspecto musical sobre todo, en el cual se desenvuelve. Pero hablemos del principal, Garzo, un poco el que te vine a promover acá en Lima, que es Plug Plug, una de tus bandas emblemáticas. Hablemos un poco de este tiempo, estos últimos años de Plug Plug. A ver, te cuento. Plug Plug, nosotros la pasamos muy bien, somos un trío, gracias a Dios Sandrito está en la batería, Camilo en el bajo, y estoy en la guitarra, ¿no? Y los tres nos llevamos bien y hemos compuesto cosas que nos divierte tocar y por eso es que seguimos tocando. Así es. Garzo, hablemos un poco, en esta última temporada Plug Plug ha llegado a sacar un EP con 5 temas, de los cuales, o sea, incluso se han hecho ya un par de videos, como uno de ellos es Larga Bonita. Háblanos un poco de este cursón para sacar un EP. Ciertamente ustedes han estado siguiendo la línea de sacar un disco completo, una idea, un concepto, pero este EP, ¿qué es el previo a Garzo? Oh, mira, qué buena pregunta. Lo que sucede es que después de haber sacado esos tres discos anteriores, decidimos sacar sacar este otro EP, este otro EP fue hecho como a distancia, ha sido cuando yo ya me mudé para San Francisco y lo hemos estado trabajando a distancia, ¿no? Y al hacerlo así, bueno, no te podría decir que es más complicado, porque lo hemos practicado también cuando iba para Lima y estábamos todos juntos, pero demoró más tiempo de lo normal. Y bueno, al final el resultado para mí ha sido espectacular, le hemos pasado súper bien, y el sonido, como siempre hemos estado grabando con el Chino Saito, bueno, los dos últimos discos y este último también, y el sonido ha quedado monstruo. Pero lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando para otro disco, que ya no pienso que va a ser un EP, yo siento que va a ser como un LP, algo más largo, pero todavía está en un veremos. Claro, pero ahora no es una etapa interesante con este último EP que ha sido para libre descarga. ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿Cuál ha sido la recepción de este material? Ah, mira, o sea, lo que yo pensé, bueno, en mi cabeza, pero creo que ha funcionado, es que como a la gente uno tiene que, tú haces la música, ¿verdad? Y la pones para libre descarga, y ese es un medio digital, ¿verdad? Entonces lo bajan, lo tienen en la computadora, y todo muy bien, es de gratis. Pero luego, también hay otra cosa que es bien feeling, y es para tenerlo en físico. Y en esta oportunidad lo que hicimos, en vez de darles otra vez digital, lo dimos en tape, ¿no? Entonces, es como un formato, si bien no es novedoso, más bien es bien antiguo. Es una manera diferente de dar la música en el formato en físico. Y hay gente que le ha dado bastante acogida realmente. Tanto así que creo que ya los vendimos casi todos, sí. Y se han divertido, bueno, supongo, la gente están contentos y sí, el arte estuvo muy bueno. Preórdenes también. Sí, hicieron preórdenes también, es verdad. Y estaban vendidos. Y con envío todavía a provincia y todo. Hablemos un poco de esta etapa que yo pienso que ha sido un poco difícil, la cual ya nos has comentado, que es la distancia, Garzo. Definitivamente hay formas de comunicarse o formas de ensayar la banda, que podría ser un Skype, o hay otros vínculos en los cuales tú vas tocando y los acordes están quedando en la computadora, como armar un pequeño rompecabezas musical, ¿no? Hablamos un poco de este proceso en el cual, o sea, el tiempo dicta mucho, ¿no? Camilo este año ha tenido muchas actividades, un poco que recién se ha descomprimido un poco de las actividades, o sea, no tiene mucha actividad también en Turista y estuvo una banda más y ahora con Pulp Look. Háblanos un poco de este proceso de alejamiento, que sin embargo siento que en el momento de reunirse para tocar, el feeling es totalmente distinto. Sí, tengo que decirte que es verdad, para grabar el EP, sí, este de ahí me tocó componer las guitarras por mi cuenta en mi casa, me demoré bastante también porque estaba todo por mi cuenta, y de ahí les muestro a Camilo, ¿no?, y a Sandro, me filmo con el teléfono y les mando para que Camilo pueda ver también las notas de lo que estoy tocando, y después de eso ya Sandro y Camilo sacan las canciones, y cuando llego ya arreglamos lo que esté medio flojo, ¿no?, en general, no solamente de mi parte, sino en general de los tres, y arreglamos partes y lo hacemos que quede perfectito, ¿no? Y como dices tú, ahora último Camilo y Sandro están ocupados en sus cosas, ¿no? Cada quien tiene sus proyectos. Y ese último disco que queríamos sacarlo antes, o sea, el nuevo que te digo, va a demorar un poco más, pero va a quedar bien. No vamos a hacerlo a la apurada, nada, vamos a meterle toda la energía posible. Dando un poco esa energía, Garzo, dado que tus visitas no son un poco espaciadas a lo que es nuestro país, háblanos un poco de cómo has visto el crecimiento un poco de la escena, ¿no? Directamente, si antes las tocadas eran un poco más esporádicas, había un público más reducido, por así decirlo, ahora ya la banda ha comenzado a tocar en conciertos un poco más masivos. ¿Cómo ves la recepción de la gente, sobre todo de la música? Oye, yo estoy un poco sorprendido, porque la gente sí, de verdad, se la pasan bien. Y las bandas nuevas que salen, yo soy fan de Millones de Colores, hay una nueva que también me gusta bastante, Apagón. Apagón es bacán, vi un video de ellos, sí, chévere. También Los Muertos, a mí me gusta. Oh, pero ellos ya también creo que han terminado, ya no tocan, algo así, no estoy muy seguro. Bueno, la Tole Tole, Bu, también esas bandas. Hay tantas cosas en mi cabeza ahorita, pero esas son las primeras que llegan a mi mente. Claro, esas bandas para mí me parecen que son buenas. Bueno, para mi gusto. y de trabajar a distancia. Bueno, trabajar a distancia, sabes que ahora hay como hay tanto la tecnología, se llama, ¿no? Ahora, de verdad, uno puede estar más cerca de las personas por vía, por el Facebook también, o FaceTime, Skype. De verdad no necesitas estar ahí para estar ahí. Entonces, las cosas funcionan y sí, en realidad mantenemos esa amistad y mantenemos contacto, bastante, bastante contacto. Bien, amigo, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Garzo, pero vamos con música. Así que, Garzo, preséntanos un tema de la banda insignia, Plup Plup. A ver, les dejo con este tema que se llama Living in Holidays. Espero que lo disfruten. Gracias. Parte que es el proyecto que manejas San Francisco allá en California, que es Raíces de Acebra. Sacaste un EP inicialmente para libre descarga también, y ahora estamos con el Reatómico. Háblanos un poco de esta larga producción que tiene 9 temas. Háblanos un poco de eso, porque hemos ido tocando también unas canciones del Raíces, y es un disco que tiene otro feeling, dista mucho del EP, está un poco más cargado. Para empezar, Raíces de Acebra somos solamente dos, es guitarra y batería. Y cuando lo conocí a Mike, en realidad fue una suerte porque tuvimos una química y decidimos ya quedarnos solamente los dos, ¿no? Entonces para ese proyecto decidí ya que íbamos a hacer, y decidimos que íbamos a hacer solamente dos. Entonces compramos equipos, un amplificador de bajo, ¿no? Con su cabezal, amplificador de guitarra, un splitter, tratar de hacer que suene lo más bajo posible, ¿no? Lo más lleno posible. Y comenzamos a componer. Nos demoró un poco de tiempo llegar a conectarnos bastante y que sea un poco fluido el asunto. Como te digo, tuve bastante suerte. Mike es un buen baterista también y llena bastante los espacios en blanco. Y eso hace que el disco sea como está, de verdad. Hablas un poco del concepto del reatómico, Garfo. Es como una... Mira... Es como un chiste interno, quizás. Es este, cuando me conozco, cuando nos conocemos, Mike es de allá de Gringolandia, pues. Entonces, él me decía que la reata era el pene, ¿no? Que la reata. Yo le decía, no, yo creo que tú te estás confundiendo, yo creo que tú estás hablando de la rata. Y él, no, es la reata. Entonces buscamos realmente y reata era una cuerda que se usa para amarrar a los, ¿cómo se llama? En México, para amarrar a los toros, tipo como vaquero. Yeah. Es como una soga gruesa, ¿no? Entonces, de ahí nos empezamos a llamar reato cada uno, y de ahí evolucionamos reatómico, y ese disco justamente envuelve toda esa etapa. Entonces dijimos, ok, reatómico, y le pusimos reatómico. Es por eso mismo. Hablemos un poco sobre esa etapa. Este es el segundo material que tiene justamente con Riser. Pero hablemos un poco de la escena en la cual Mike vive, la escena Gringolandia. ¿Ustedes han comenzado a incursionar en ese espacio de San Francisco? Sí, hemos conseguido otras bandas amigas que también tocan en el mismo círculo, independientes. Hemos tocado con Grendel's Claw, que es una banda también que eran de dos. Hemos tocado con... ahorita no tengo las bandas en mi cabeza, pero hemos como que no armado una escena, pero sí nos hemos juntado con otras bandas y tocamos lo más seguido posible. Intentamos tratar de llegar un poco más, ¿no? Pero hasta ahora estamos como armando cimientos y de ahí ya nos encaminamos para un tour, que eso es lo que habíamos pensado desde hace mucho tiempo. Y ya, ojalá nos salga pronto. Justamente eso, a esa referencia quería hacer yo, ¿no? Finalmente es reiniciar todo de nuevo. O sea, porque lo que tienes acá, digamos que ya es un poco armado, hay esta recepción de gente frente al producto que en algún momento tú ya has mostrado con toda otra banda, porque musicalmente tienen unos símiles, pero allá la cosa es iniciar totalmente de cero frente a un público que está, no sé, que tiene mucha recepción musical, que tiene un montón de ritmos en la cabeza y son un poco más genéricos, ¿no? Sí, allá después de todo hemos tocado en varios lugares, como te digo, pero con poca gente. Así es, o sea, soy honesto contigo. Hemos tocado en varios lugares desde que comenzamos con poca gente y poco a poco han estado llegando a ir más personas, pero no es como aquí aún. Y o sea, por más que toquemos, es difícil, sobre todo porque en la ciudad de San Francisco ahora mismo, yo sé que tiene una historia de varias bandas, así como Metallica, No Effect, pero ahí es diferente, o sea, ahí tienes que buscar espacios. Y con las otras bandas que tocamos, como que estamos tratando de encontrarlos. Pero estamos como que está creciendo, pero aún no revienta. Bien, Garzo, hablemos un poco de la etapa audiovisual. En varios de los proyectos han comenzado también a rellenar un poco el asunto de regalar un poco la música por libre descarga, pero el aspecto audiovisual es muy importante. A la gente también le gustan sus videos. ¿Cómo va en ese lado? Bueno, los videos, comienzo con, ¿cómo se llama esto? Con el stop motion. Siempre me gustó hacer stop motion porque yo no tenía una cámara que filmaba video. Entonces la única manera de poder hacer video era con varias fotos juntas. Y así es como comienzo un poco, ¿no? Varias imágenes, tratando de hacer así. Y luego, eso fue con Plug Plug, que comienzo haciendo esas cosas, ¿no? Y de ahí con Race by Zebra teníamos un tema de Race que tuve una idea y dije, para hacerla también, no sé, de efectos especiales, no sé nada de eso, vamos a hacerlo con stop motion también, con un poco de origami. Y así es como se hace, tener un poco, yo creo que más que todo es tener las ganas y saber qué cosa está bien y qué cosa está mal para poder corregir las cosas y al final tener algo presentable, por lo menos. Bueno, definitivamente que hay que tener algo presentable. Garzo, en breve estarás haciendo una presentación más y cerrando el año definitivamente, pero hablemos un poco de esta nueva etapa. Nos has hablado de que están próximos a madurar un poco más el que ya tienen con Plug Plug para sacar una larga duración, pero ¿qué planes a futuros hay? Háblanos un poco más de esa posibilidad de Raíces de hacer un tour, porque en Gringolandia eso da también mucho movimiento, hacer un tour, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ahora lo que queremos hacer es eso, primero hacer un tour por el West Coast y ahí tratar de tocar en los posibles lugares y tratar de llevar todo el merch que podamos también. Lo bueno es que somos solamente dos, o sea, de alguna manera, o sea, no podría decirse que es lo bueno o lo malo, pero la suerte de ser solamente dos es que al final de cuentas es más barato viajar y es más barato en movilidad, entramos en un auto, no somos una van, podemos entrar en cualquier auto. Y las cosas entran ahí, es cuestión de empujarlas. Y movernos nomás. Y ya hemos planeado, ya hemos tenido contacto con otras bandas. Es algo que estamos planeando ya de un tiempo atrás. Y esperamos que suceda pronto. Pero sí, de todas maneras, eso se va a dar. Bien, Garzo, ya también vamos llegando un poco al final de la entrevista. Pero no sin antes pedirte las direcciones de las páginas web de las bandas, así mismo en las redes sociales. Que mantengan para que la gente escuche el material o se mueva en contacto con ustedes. A ver, lo de las páginas. A ver, te voy a pasar. Plug Plug es los Plug Plug, bandcamp.com de Race by Zebras, es Race by Zebras, Bandcamp también. También con el Facebook. Sí, tenemos por el Facebook, esa onda, ¿no? Plugplug.com, Race by Zebras. Bien, amigo, vamos cerrando la nota con Garzo. Y vamos con música, está desde el otro proyecto de Garzo, Rise by Zebra. Garzo. Ok, aquí los dejamos con ese tema, Find Myself. Espero que lo disfruten, chévere, gracias.

Ahora escuchemos a Vagos Permanentes desde España con la canción Prometemos. Buitres, banda uruguaya, nos trae la canción Mientras. Yeah! Desde Colombia, la banda Mojiganga nos trae la canción Mil Cervezas. y la banda peruana Apu Numi nos trae la canción Chawin Yachay. Come on. Bien amigos, les vamos dejando nuestros contactos que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial y nos vamos moviendo a través de esas redes sociales. En esta ocasión me voy despidiendo con un tema de la gente de Alerta Camarada de Colombia y el tema es Good For You. Hasta una nueva edición. Ahora sí. I wanna make it feel good. Alerta camarada. Come on. A mi carnada. What you say, yo? I wanna make it feel good. Hey, yo. Come on. Here we go. De balcón a la vereda, del cordón al callejón, de esperar miles de horas hasta sentir tu corazón. Cuando quiero y cuando vengo, cuando pierdo y cuando tengo, más sencillo que complicado, esa es la ley que yo mantengo. I wanna make it feel good. So good, baby, so good, yeah. I wanna make it feel good. Así dice. One time pa' la gente del barrio, one time para el bassy drum. Two time y que esto no pare, una de hielo a ese ron. One time pa' la gente del barrio, come one time para el bassy drum. What you two say? Time y que esto no pare, una de hielo a ese ron. Hey. I wanna make you feel good. Ooh. I wanna make you feel good. Everybody dance, everybody dance, everybody dance. Shake your ass, and what you gonna say? Come on, come on, and what you gonna say? Te gusta la, what you say? Te gusta la, what you say? I wanna make te gusta it la, what you say? Te gusta la, what hey, yo. You say? Hey, yo. One time para la gente del barrio, one time para el bassy drum. Two time y que esto no pare, una leyendo a ese ron. One time para la gente del barrio, one